y ninguno osó continuar con la resistencia. Patriarcas y Profetas, página 411. ¿De qué manera vemos la misericordia y la gracia de Dios reveladas aquí, con este pueblo que abiertamente se rebeló contra él? Considera la reacción de ellos ante el castigo que recibieron. En un sentido, el rechazar lo que Dios hubiera hecho para ellos y el tratar de hacerlo por sí mismos resultó, por supuesto, en un desastre. Si solo hubieran confiado en Dios, quien ya había hecho tanto en favor de ellos, el desastre podría haberse evitado. También es triste, como siempre ocurre con el pecado, que muchos inocentes, que no tuvieron nada que ver con la rebelión, hayan sufrido por causa de los pecados de otros.